Oh, hello. Deadpool here. I always wanted to be a professional athlete. Because I wanted to have children in cities all over the world. Incoming! See you this Friday, America. Deadpool. Rated R. In theaters and IMAX. Friday. He salido de, después de ver la película de Deadpool, una película que de alguna forma es una película que de alguna forma no era de las esperadas de este año, y las esperadas eran Batman v Superman y Captain America Civil War. Y quiero decirles que es una película, esta de Deadpool es una película muy bien elaborada, es una película que a pesar de su pequeño presupuesto que Fox le dio a Ryan Reynolds y a todo su equipo, porque es un equipo el que hizo posible esta película. Kind of lonesome back here. A little help here. Oh. Excuse me. Woo! Dopinder. Pool. Dead. Why the fancy red suit, Mr. Pool? Oh, that's because it's Christmas Day, Dopinder. And I'm after someone on my naughty list. You're probably thinking this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise. This is a different kind of superhero story. To tell it right, we gotta take you back before I squeeze this ass into spandex. Mr. Wilson, you've recently been diagnosed with terminal cancer. We can fight this. What if I told you we can cure you and give you abilities most men only dream of? I'd say that you sound like an infomercial, but not a good one, like Slap Chop, more Shake Weighty. If I never see you again, know that I love you. When I'm finished, your mutated cells will heal anything. But you still think we're making you a superhero? We're making you a super slave. Oh, come on. You're gonna leave me all alone here with Jose Canseco? Whatever they did to me made me totally indestructible and completely... No. Unfuckable. You look like the inside of other people's assholes. I didn't ask to be super, and I'm no hero. But when you find out your worst enemy is after your best girl, the time has come to be a fucking superhero. Ow! Ah, right up Main Street. Hear the music. X go deliver to you. One way for you to get it on your own. X go deliver to you. We can't allow this, Deadpool. I don't have time for your X-Men bullshit, Colossus. Besides, nobody's getting hurt. That guy was up there before we got here. Knock, knock, open it. I played a lot of roles. Damsel in distress ain't one of them. You gonna rock? Time to make the chimmy fucking changas. Rock, don't let it go. Have you seen this man? I never say this, but don't swallow. Shit. Did I leave the stove on? Don't give it to you. Yeah, you're way too much dude for me. That's why I brought him. I mean, that's why I brought her? Oh, no, finish your tweet. That's fine. Just give us a second. Go get her, Tiger. Oh, I so pity the dude who pressures her into prom sex. Don't give it to you. Yo creo que tenemos que recalcar el hecho de que Ryan Reynolds tenía mucha pasión en el proyecto. Se notaba en ese pequeño corte que hicieron, un corte independiente donde hicieron básicamente la secuencia máxima de acción de la película, ahí en la carretera. y que les quedó muy, pero muy increíble. En el corto era un poco diferente, pero sigue siendo el mismo objetivo. Creo que dejando un poco de lado el asunto de que Deadpool y que si la película es buena porque se apega mucho al cómic, respeta mucho la esencia del personaje. Y bueno, lo recalca, o sea, recalca el cómic tal y como es el personaje, ¿no? Entonces, más allá de todo eso, que aunque tengo que aclarar que hay momentos en los que Deadpool deja de ser Deadpool, inclusive su deformación a mí no me convenció mucho, está muy bien, pero a mí no me convenció mucho. En el cómic es mucho más, está mucho más jodido, está mucho más tétrico. Tiene llagas y demás. Aquí nada más vemos que es como la segunda capa de la piel, ¿no? Una epidermis ahí medio jodida. Pero pues no se ve, para mí no se ve ningún tipo de mutación, ni tampoco algo que lo haya dejado carcomido. En el cómic está completamente carcomido, inclusive su saliva es casi roja verde. Pero sí está muy bien la película. O sea, y tiene también ese trasfondo que ocupaba. No sé si afecte las primeras impresiones del personaje para quienes no conozcan a Deadpool. No sé, para los que nos conocemos al personaje, que lo conocemos desde hace un buen tiempo, unos 10 años más, podría señalar unos 30 años. Por ejemplo, en mi caso, yo lo llevo conociendo que serán 10 años, 11 años. Era un personaje que a mí no me llamaba mucho la atención. La verdad es que sus historias no me gustaban para nada. Era un asunto cómico y que a veces jodía hasta la cuarta pared. Pero yo no veía más allá de eso. O sea, ¿qué es lo que podías hacer con el personaje? Inclusive en X-Men se veía mal. O sea, nunca me gustó cómo se veía el personaje en X-Men. Llegó a tener sustancia y llegó a tener un poco de sentido cuando salió Coloso y Shadowcat, que aquí en la película sale con Negasonic, Teenage Warhead. Negasonic es un personaje secundario que salió en los cómics de X-Men, yo creo que por ahí en el 99, 2000. Un personaje que se sacrificó y de hecho duró como 2 o 3 números. Casi nadie la recuerda, pero a diferencia de lo que vemos en pantalla, en el cine, el diseño y cómo estaba conformada en los cómics, es una discrepancia alta, muy alta. O sea, dimensionalmente están alejadas, ¿no? Pero esta del cine es, parece un poco más el asunto de Shadowcat, ¿no? Y fíjense que me gustó demasiado como quedó en la pantalla grande. Negasonic en los cómics era una mierda y aquí realmente queda perfecta, fantástica. Y es, a mí me encantó, fíjense que me encantó el asunto este del diseño de Negasonic, que tenga su de primera apariencia ruda, la hija de puta, pero que en realidad es una niña, es una chava, es una adolescente, es una mujer. Pero su apariencia es demasiado ruda y parece, hasta parece, crees que es una hija de puta. En realidad no, es una buena persona. y que les decía, retoma un poco el papel de Shadowcat. No sé por qué Fox no, o el equipo de Ryan Reynolds no puede coger a Shadowcat, pero sí a Colossus. No sé qué problema legal puedan tener. Y bien, a mí me parece una película fantástica. Una película que aunque tiene un soundtrack ochentero, porque también la película tiene un asunto ahí ochentero llena de referencias, cine a Tocona, el post-créditos que me parece mucho a lo que hacía la película de Ferris Bueller, y otras muchas referencias, tiene muchas referencias, sobre todo hace hincapié al propio Ryan Reynolds, a actores, Jackman, Wolverine, a los actores que interpretaron a Javier, a Charles Xavier, McAvoy y Stewart, y entre muchas otras cosas, muchas otras, Magneto, referencias culturales, entre muchas otras cosas. Creo que la película está llena de eso. El guión es, fíjate que es sencillo, no se rompieron la cabeza, por medio de flashbacks. Flashbacks son las bases del screenplay. Y porque en sí la historia es súper lineal. O sea, si la dejamos continuada y continuado, yo creo que es lineal completamente. Pero fíjense que supieron maniobrarla, supieron contar el origen de Deadpool, que yo la verdad es que no recuerdo el origen de Deadpool, no recuerdo Ajax en los cómics de Deadpool, perdónenme, yo creo que la verdad es que no recuerdo, como no jamás seguí al personaje en sí en los cómics, si acaso llegué a leer si acaso unos 8 números y se me hacen muchos. Yo sí recuerdo a Ajax en Hulk, o a lo mejor yo estoy confundiendo a los villanos, pero sí lo llegué a ver en Hulk, un personaje que no siente dolor y que, aunque en los cómics sale con una armadura demasiado estúpida, que la verdad es que a mí no me gusta para nada, no siente dolores, tiene una fuerza sobrehumana increíble, o sea, yo creo que, pero en sí es una película que es redonda, es muy buena, se mantiene despierto a las 120 minutos, yo creo que duró la película, y yo les voy a ser sincero, yo salí del cine obviamente satisfecho, pero y como que faltó algo, siento que faltó algo en la película, algún grado de empatización con el personaje, porque en realidad yo no, como está planteado el personaje, que es un hijo de puta, o sea, se bromea hasta de las cosas que no debería de bromear, e inclusive llega un momento de seriedad que me pareció algo anti-Deadpool. Y Deadpool, por Dios, Deadpool jamás llegó a calmarse, ni aunque estuviera desfigurado. Inclusive cuando estaba desfigurado, él lo veía ya como algo definitivo. Y aquí te plantea que puede regresar, o sea, que puede... Y claro que después ya te dice, no, es mentira, ¿no? Pero en el objetivo que tenía Deadpool, que aparte era de joderse a todos los que le hicieron pues estas deformaciones, quería regresar a su forma normal, ¿no? A su apariencia normal. 'Twas the night before Christmas, and a good guy in red was hunting down bad guys and making them dead. Why the red suit? Well, that's so bad guys can't see me bleed. This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Let's recap. They messed with his face. Boom. No. And kidnapped his girl. He's not used to being a hero. Oh. But he'll give it a whirl. Nobody's getting hurt. Deadpool. Merry Christmas. This one is not rated. New trailer online. Y de repente ese objetivo se ve como una broma por parte de Ajax, diciéndole, no, la verdad es que no puedes volver, no te puedo hacer volver a tu apariencia normal, o sea, es una estupidez. Entonces, se siente mal consigo mismo Deadpool con esa apariencia, cosa que en el cómic no, o sea, en el cómic... Él lo ve hasta como alguna habilidad para asustar a sus contrincantes o a las mujeres con las que se acuesta. Me parece que ahí falló un poco ese asunto. Y nada, creo que el soundtrack, como les decía, muy chentero, con canciones ahí medio pop rock, soft rock, y no sé qué otras más pudieran haber estado, rap, hay un rap por ahí de Deadpool, que a mí la verdad que me caga el sonidito, pero bueno. Pues miren, yo viendo, obviamente es la mejor hasta el momento. Es una de las mejores películas del 2016 que he visto. De superhéroes no, yo creo que la verdad queda muy, pero muy corta. Inclusive, híjole, es que inclusive Ant-Man me parece superior en la estructura del guión. La estructura del guión, los objetivos... Y bueno, cómo se va trazando por medio de comedia, pues todo el asunto, ¿no? O sea, el aderezo es la comedia en Ant-Man. Aquí la diferencia es que dijeron, contamos el origen, contamos por qué mierda está haciendo este desmadre en la plena carretera, el freeway Deadpool. ¿Y por qué mierda sale Colossus? ¿Por qué sale Negasonic? ¿Cuál es el fin de ellos dos? De la relación con ellos dos y con la relación con X-Men. Porque al parecer hay rumores de que podría salir Deadpool en X-Men Apocalypse. Lo cual me parece una... reverenda jalada que no sé quién mierda se le ocurre, y ya hubiera salido en los cómics. Yo todavía estoy, lo vuelvo a repetir, lo decía el programa pasado y el antepasado, que yo espero que salga Cable, o sea Cable, en X-Men Apocalypse. ¿Por qué? Porque él es el único que puede joderse a Y bueno, es una película, en conclusión, es una película muy, pero muy buena. Y les vuelvo a repetir, le queda todavía un escalón, una rayita Ant-Man por encima de Deadpool. Y bueno, les decía, es una película que también no estaban esperando los geeks. O sea, es una película que decíamos, bueno, ahí va, ¿no? O sea, vamos a ver... los trailers son muy buenos. Vamos a ver cómo hace la película Ryan Reynolds. Que por ahí están comentando de cuál sería el móvil, cuál sería el por qué esta película está teniendo un éxito arrollador. Porque sí, está teniendo un éxito arrollador. No es la violencia, creo que la violencia viene con Deadpool. O sea, tenía que estar. Por eso es que se dice que está pegado a los cómics. Porque es esa violencia. Inclusive Deadpool en los cómics, su comedia es negra. Porque se burla de cómo mató a sus contrincantes, siempre. Entonces, aquí yo creo que eso le faltó también. Es un hijo de puta. En los cómics. Aquí. Podría ser como un Deadpool ligero, ¿no? Una versión ligera, sarcástica, llena de, podríamos decir, llena de venganza. Es un personaje lleno de odio, rencor y un poco de, o mucha vanidad, porque es demasiado vanidoso. Vengarse y luego no matar al villano porque él cree que lo puede devolver, que le puede devolver esa belleza humana. A mí me parece una estupidez. Lo vuelvo a repetir, en el cómic no es así, pero lo marca. No sé, les digo, salí del cine. Le faltó algo a esta película. Le faltó la sensación de, no sé si posible conexión con otras películas. Yo sé que está con Fox. Ahora temo, vuelvo al tema que había dejado ahí colgado. Temo mucho. Tengo un miedo increíble de que las productoras, los estudios digan, está teniendo por la violencia. Está teniendo un éxito esta película por la violencia. Por la comedia, pero más que nada por la violencia. Y creo que van a caer en un error. Está teniendo éxito porque el proyecto tiene pasión. Porque la gente que se ve inmiscuida en este proyecto conoce el personaje, se alimenta del personaje. Aunque su versión sea diferente en algunos casos, está la esencia del personaje. Y me parece una película que está hecha con mucha dedicación, con mucho, no sé si llamar amor, si llamarle cariño, si llamarle aprecio o ganas, porque la verdad es que tenían muchas ganas de hacer la película. Y cuando se les presenta la oportunidad, que aparte, bueno, Fox les da un presupuesto, como ya había comentado, demasiado deleznable como para hacer una película de acción de superhéroes, saben aprovechar ese dinero. Ryan Reynolds y su equipo supieron aprovechar ese dinero. A lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero por ejemplo, las películas, por ejemplo, la de Fantastic Four, está hecha por un equipo. Todas las películas de Fox están hechas por un equipo. No por Fox. No sé si me entiendan. Se forma un grupo y ese grupo escogen dos escritores. Esos se van a quedar, aunque ellos no sepan de qué mierda va los personajes. Los personajes, aunque no hayan leído un puto cómic. Pero ese no es el punto. El punto es que les dan ese trabajo y ellos leen los personajes superficialmente. Creo que ese es el error de Fox. Toma gente que no conoce a los superhéroes, los estudia, pero lo que estudian son los poderes. No estudian su filosofía, su ideología, su forma de ser, su comportamiento, su estilo, su derroche dentro de un marco, de un guión, de un script dentro de los cómics, sino que, bueno, ahí está, por ejemplo, ahí está Psylocke, y vamos a traer a lo que hizo Jim Lee, o sea, la Psylocke de Jim Lee, o sea, la porno, ¿no? O otra es Rogue. O sea, Rogue hay que cambiarla porque es demasiado sensual, es demasiado sexy. Sus diálogos son demasiado degenerados. Son diálogos degenerados dentro junto con Gambit, que es otro que dejaron fuera en las secuencias de en las secuelas, perdón, de X-Men, los dejaron fuera. Dejaron fuera, excepto Rogue, que la hicieron una niña insípida, pues sí, con el poder de absorción, pero ¿dónde está esa Titania sexy que es la más poderosa, una de las más poderosas de los X-Men? Si no la más poderosa, ojo. ¿Dónde está? No está. Está y no la vamos a ver en X-Men Apocalypse y tampoco en los proyectos que vengan. Y me parece un desperdicio increíble de personaje para lo que hicieron en X-Men 1 y X-Men 2. Que no sale en First Class y tampoco sale en Días del Pasado Futuro. No sé qué mierda piensa Fox, pero es lo que les digo, ¿no? Son grupitos y hacen su lo que sean para hacer la película. Y bueno, pues así terminamos el programa del día de hoy. La verdad es que lo estoy haciendo en directo, o sea, no hay script, es a lo que se me vino ahorita. Y bueno, ya saben, este podcast se hace con cariño, ¿no? Se hace con diálogos de oro. Y bueno, yo les digo que vayan, es muy buena película. Creo que la han sobrevalorado. Tampoco es un Avengers. O sea, no. E inclusive creo que Batman v Superman va a ser superior, mil veces superior, porque andaban diciendo de que posiblemente le vaya a ganar la primera semana. Deadpool le vaya a ganar a Batman v Superman, y me parece una estupidez, una jalada sacada no sé de dónde. Y a mí me parece que tienen que guardarle un poco de respeto a Batman v Superman. Creo que son dos personajes que van a jalar, son los más populares de DC. Por ende, van a jalar mucha gente. Mucha gente. Y bueno, nosotros nos vamos a ir con la rolita de Wham. La rolita de Whispers Carles. O Carles Whispers. Creo que es Carles Whispers. Bueno, ya en la edición yo creo que ahí la voy a poner. Y bueno, una disculpa también a todos ustedes por los ruidos en los exteriores. Que estoy prácticamente en mis 2 horas de descanso en el trabajo, así que nada, ahorita me voy a echar una comidita y seguir trabajando, pero desde aquí les dejo esta rolita y vayan a ver Deadpool, es muy buena, se las recomiendo mucho, cuídense. We'll be right back. music dies. Something in your eyes calls to mind a silver screen, and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. En el siguiente programa.